2 de abril se conmemoran los 40 años de la gesta de Malvinas. Y bueno, hay muchas actividades desde la municipalidad y desde distintas instituciones y desde la misma, el mismo centro de veteranos, que se están organizando actividades. Por supuesto, mañana va a estar el acto oficial, pero hoy se vivieron momentos muy emotivos porque a partir de una ordenanza desde el Consejo Deliberante se va a homenajear a todos los veteranos, a los 22 veteranos de Malvinas, con la leyenda "Aquí vive un héroe de la patria" en el frente de los distintos domicilios particulares de los mismos. Y digamos que el comienzo de este reconocimiento fue a Rolando Contreras, ¿sí?, que es presidente del Centro de Veteranos de Guerra Pampeano, justamente. Lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Rolando, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia y, bueno, bienvenido también ustedes hacia nuestra causa, que es una causa noble y la verdad que es una causa linda y la llevamos con orgullo. Totalmente. ¿Qué momentos emotivos debe haber vivido hoy con la presencia, ¿no?, del intendente y con esa leyenda que va a figurar ahora, que cada uno que pase, es lindo saber que ahí está un luchador, nada más y nada menos, y un veterano de guerra de Malvinas, nada más y nada menos? Sí, la verdad que es muy emotivo, fue algo lindo que ya lo veníamos medianamente sabiendo porque, bueno, nació de los hijos de los veteranos de la idea, fue pasada a quien corresponde en el municipio y ellos llevaron a cabo todo lo demás. Y hoy se hace realidad esa placa, que es una placa hermosa y que representa mucho para nosotros, porque que se agasaje de esta manera es muy gratificante. Ya lo creo. Rolando, ¿Cómo llega esta participación tuya en la guerra de Malvinas? ¿En dónde estaban cuando te enterás que tenés que ir para allá? Bueno, yo pertenecía a Marina. En ese momento era cabo primero de la fuerza, estaba en la base naval Ushuaia, destinado. Y el 2 de abril nos encontramos cuando llegamos a la base, yo vivía afuera, a formación. Nos encontramos con la novedad, en el momento grata, en el momento intrigante, con muchos signos de pregunta, que se había recuperado Malvinas. Uh-huh. Y digo recuperado Malvinas porque es nuestra, sí. Son nuestras. Sí. Así que, porque si no se hubiera dicho tomado. Totalmente. Así que fueron pasando en ese momento las horas de todo comentario y, bueno, no se hacía otra cosa que hablar de lo que iría a pasar o cómo estaríamos en el momento de que fueran transcurriendo los días. Bueno, yo no tuve mucho tiempo para hacerlo porque el día 6 ya me enviaron en comisión a un barco aviso que se llamaba Gurruchaga, hacer apoyo logístico, instalar generadores eléctricos para los equipos radar. Así que, bueno, encantado, con dos compañeros más, uno de Salta, otro de Jujuy, fuimos a realizar nuestra tarea. Uh-huh. El primer generador lo instalamos a unos días en la isla de los Estados, y bueno, y de ahí tuvimos 5 días, nos pasaron a buscar y embarcamos nuevamente y ya estaba complicado, ya se estaba complicando todo porque ya se sabía que los ingleses venían y, bueno, así que salimos a patrullar dentro de la zona de exclusión y, bueno, así fueron pasando los días hasta que llegó el fatídico día del hundimiento del Belgrano, que nosotros estábamos hacia el norte de, uh-huh, de donde estaba el crucero, y, bueno, salimos ya nos avisaron a las 4 de la tarde del día domingo que 4 y 10 ya sabíamos que al crucero Belgrano lo habían torpedeado y sabíamos ya que era muy difícil que se salvara, así que salimos hacia esa zona a buscar los sobrevivientes del crucero. Así que al otro día a las 6 de la tarde comenzamos la tarea de recuperación de las balsas de los sobrevivientes, que fue una ardua tarea, fueron varias horas de trabajo, pero sin descanso, sin nada, sin parar. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes del verano estaban muy complicados, uh-huh, porque hacía muy mucho frío. Claro. Había temperatura del agua 4 grados, entre 4 y 5 grados, olas de 11 metros y la térmica era menos 22 grados bajo cero. Así que calculen ustedes, era tremendo el frío que hacía. Así que, bueno, recuperamos eso, volvimos a Ushuaia, donde nos desembarcaron. Y, bueno, yo me bajé porque me desembarqué ahí. Y al otro día me enviaron a Faro Vírgenes a hacer control de tráfico marítimo. Así que medio que casi que no estuve en mi casa. Y, bueno, de ahí en más ya sabíamos que empezaba el ocultamiento para... No, que no habláramos mucho sobre el tema y bueno, fue un proceso muy largo para llegar hasta 40 años, donde hoy en día sí, ya estamos relativamente bien, casi que no falta nada, porque ya hoy en día todo se sabe, nosotros uh-huh podemos hablar libremente, sin que nadie nos diga nada, contar nuestras experiencias, con las vivencias nuestras. Así que, y tenemos la grata satisfacción de que hoy en día las escuelas, los chicos, todos se interesan mucho por eso. Que no pasó a nuestro regreso del conflicto bélico. Eso te iba a preguntar, Rolando. ¿Cuántos años tenías vos cuando tuviste que vivir esta guerra? Tenía eso. Yo 20. Ya tenía 27 años. Así que ya tenía una edad linda, muy ya, y estaba preparado, sinceramente, tanto física como psicológicamente, e inclusive de ropa también. Qué importante porque eso que decís psicológicamente, ¿no? Porque el estar preparado, igual yo creo que uno puede estar recontra preparado, pero lo que debes haber vivido ahí, vivir una guerra debe ser totalmente, y luchar en ella debe ser totalmente distinta. Hoy me preguntaba un colega tuyo si la guerra me cambió. Nos cambió a todos. No sos el mismo cuando volvés. No sos el mismo porque hay cosas que quizás no las contemos nunca, que vivimos, pero o que pasamos o que pensamos. Así que después de una guerra, no, ya no sos el mismo. Eso no hay duda, porque antes de la guerra sos una persona que no atravesaste cosas límites, cosas feas, cosas que nunca pensabas ver, ¿ves? Así que sos otra persona después de volver de un conflicto. ¿Volviste para acá, para Santa Rosa directamente o estuviste viviendo en otros lugares? No, yo seguí la carrera después del conflicto casi 3 años más. Ajá. Y bueno, la cosa no terminó en el proceso militar. Claro. Siguió con el tema del gobierno democrático, donde también nos dieron con todo para que tengamos. Sí. Ocultándonos tanto, sino que nos hicieron algunas cosas que no se debían, como rebajarnos los sueldos y que no llegábamos al 15, ¿viste? Tal cual. Así que cosas así nos hicieron. Y también no nos daban... Vos buscabas toda la sociedad, en ese momento también estaba muy ofendida, renegada. Así que vos salías a buscar trabajo y eras venías de una guerra, así que te consideraban medio una persona rara. Costó mucho hasta que, gracias a Dios, nosotros estuvimos en La Pampa. La Pampa no fue tan así, ¿viste? Y que nos recibió, nos cobijó, y bueno, a medida que fueron pasando los meses y los años, todo bien, muy bien, y bueno, hoy en día estamos muy bien en todo aspecto. Qué importante también poder hablar, qué sanador para ustedes, ¿no? Sí, exacto. vos podés contar tu vida, podés que todos se interesen por lo que pasó, es muy lindo porque evidentemente se interesan y esto no va a quedar en nosotros, no va a morir en nosotros, que nosotros fuimos por una causa justa, nosotros fuimos a defender nuestra patria, con nuestra bandera orgullosamente y nuestro himno nacional al frente, fuimos realmente a defender nuestra patria y bueno, y eso es lo que bregamos nosotros, para que no se pierda eso. Hoy en día la verdad que está bastante complicado el tema de nuestro reconocimiento a nuestra bandera, a nuestra patria, no nos interesa mucho a la sociedad, me incluyo en general, porque nunca hay que decir ellos fueron, no hay que incluirse uno también porque tiene errores y equivocaciones. Hoy en día no nos interesa mucho qué pasa con nuestra patria, cedemos territorio sin protestar, cedemos cosas sin protestar o por a beneficio, pero bueno, y hasta llegamos a bailar el himno nacional frívolamente. Y eso es triste para una nación porque está perdiendo su identidad. Wow, qué mensaje, Rolando, que para la reflexión realmente de porque uno algunas veces piensa cuánto nos falta algunas veces quizás de apropiación, ¿no? Con respecto a nuestro país y demás, pero algunas veces escucharlos ayuda muchísimo a volver a la memoria y a seguir peleando, ¿no? Porque ustedes pelearon con mucho menos algunos, con frío, con todo, y siguieron luchando, creyendo en la causa, y cuánto nos falta a nosotros aprender de eso, ¿no? Falta mucho, pero yo creo que no sería necesario volver a pelear ni nada por el estilo. Siempre por la vía de la paz podemos conseguir muchas cosas. Pero sí comparar las cosas. Vos fijaste que otros países, vecinos nuestros, aman su bandera, aman sus signos patrios, aman todo lo que sea relacionado a su patria. Y están acá en la Argentina, pero siguen siendo de otro país ellos. Y nosotros no valoramos esas cosas. Los argentinos somos, en ese aspecto, muy descolgados. No valoramos nuestra patria. Qué sé yo, somos muy descolgados de todo, en todo aspecto. Y yo creo que tenemos que aprender a valorar nuestra patria, porque de esa forma la sociedad va a estar mejor, vamos a estar mejor. Y concientizando a los chicos que son nuestro futuro, yo siempre que hablo les digo que estudien, pero que estudien en verdad, que no estudien para una nota, sino que estudien para aprender. Y de esa forma van a llegar, el día de mañana van a ser quizás nuestros gobernantes. Y si van con un ideal y un patriotismo real, esta patria va a cambiar, va a ser un hermoso país como el que nos merecemos. Tal cual, tal cual. Rolando, ¿volviste a las islas alguna vez? No he vuelto ni a embarcarme ni a las islas. No, nunca he vuelto. Me gustaría volver el día que no haya que tener pasaporte para ir para movernos dentro de nuestro territorio. Así que me gustaría eso. Si se da, gracias a todo el, vendría siendo el arco gubernamental que logre eso. Convenios y cosas así, por lo menos en primera instancia, de que nos movamos los argentinos sin tener que usar pasaporte y libres. Después lo demás, en la recuperación de lo que sería soberanía, bueno, eso se seguirá hablando y buscándole la forma pacífica por los métodos normales. Bien, ya lo creo. Rolando, mañana me imagino que va a estar abierto ahí el centro de veteranos ahí en la calle Salta, ¿no? Para quien quiera ir a visitar. Bueno, en este momento nuestra sede se trasladó a la carpa de la cooperativa eléctrica, que es en el predio de las vías del ferrocarril. Estamos bien. Acá con nuestro museo. Bien. Y enfrente tenemos el palco donde esta noche hacemos la vigilia. Mirá vos, qué buen dato. Invito a la sociedad que vengan, que van a encontrar cosas lindas, novedosas, que se abriguen, porque anoche estuvo frío y sí, tuvimos unos eventos re lindos. Gracias a Dios nos acompañó mucha gente. Y esta noche esperamos más, porque ya, bueno, se nos aproxima el fin de semana, podemos hacer un poquito más de esfuerzo para venir a ver algo grato. Y mañana tenemos el desfile a las 5 de la tarde. Perfecto. Es un desfile hermoso que por primera vez viene Marina a desfilar. Así que es una novedad para todos los santarroseños que vengan al desfile a las 5 de la tarde en la calle Alsina, porque vienen a desfilar justamente a alguien que tiene un sistema muy novedoso, muy lindo, muy vistoso para verlo. Es digno de ver desfilar a las Fuerzas Armadas. Ya lo creo. Ya lo creo. Rolando, ahí estaremos acompañándolos en la memoria y por supuesto, aprendiendo, como dice usted, mucho más. Y acompañándolos, porque es lindo, es sanador para ustedes también y para grato, nosotros aprender. Es muy grato, es muy sanador, te llena el alma y nos sentimos, que sea, identificados y gratificados por el esfuerzo que hicimos y por todo lo que hemos pasado, que es como una caricia que nos hacen cada llamado de ustedes, cada halago, cada pregunta, es como quien dice, nos trae a la realidad y bueno, y la disfrutamos. Disfrutamos todo esto, disfrutamos la compañía. Lo único que le pido a la sociedad es que respeto. Lo estoy repitiendo, pero en todo momento. Respeto, porque van a desfilar con nosotros ejército, policía, marina, gendarmería. Las equivocaciones de las personas no tienen nada que ver con las instituciones. Las instituciones son lo mejor que tenemos, son las que nos defienden, son las que nos albergan. Así que a toda la sociedad les pido que aplaudan a esos hombres que brindan con todo orgullo un desfile, un stand. En este momento tenemos un stand de nosotros compartido con ejército, y donde muestran y vemos los chicos subirse a los camiones, bajarse con una alegría y una felicidad que te da, no sé, una emoción que te, por ahí se te corren las lágrimas de ver la felicidad que tienen esos chicos de subirse a esos camiones inmensos que tiene ejército, y ver a esos hombres de ejército acompañándolo, explicándole. Y son chiquitos, chicos de 8, 10, hasta 16 años, pero que están disfrutando en este momento este predio y con toda la exposición que hay. Rolando, mis respetos, mi abrazo, sí, y mañana los daremos en vivo y en directo. Y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, mi agradecimiento para ustedes, cariño de todos los veteranos, para todos ustedes, para la sociedad, y los esperamos. Acompáñenos, que a veces se los necesita siempre, que nos acompañen. Un abrazo. Abrazo para vos también. Gracias, muchas gracias.